Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, Clasiadictos. Nuestro clásico Herrera. 70s, 80s, 90s, en la FM, siempre Nancy Muñoz, clásico, ¿qué tal? ¿Será posible recordar cualquier canción de los Bee Gees? Ahorita, con mucho gusto, linda, Doris Marín está con nosotros, quiere recordar cualquier canción de los Pet Shop Boys. Ahí estamos, para las que sea, linda, con toda esa magia de los clásicos, ahorita te suena. Y Sandra Patricia quiere recordar algo de La Guardia, se llama El Mundo Tras el Cristal. Aquí está tu música, está conectadísima como nunca en esta noche del viernes con la FM, siempre, siempre, siempre. Vienen Pet Shop Boys, ha sido programado por ustedes. New York City Boy, John and Brothers, viene con la canción Only Human, algo de Police con su Every Breath You Take. Hoy, día del baterista que está cumpliendo años en una fecha como hoy. Caifanes, afuera, viene Opus con Life is Late y Bo Marley. Aquí está en este estupendo viernes con Is This Love. Soy el clásico Herrera. Súbele volumen a tu jueves. Súbele volumen a tu juernes. FM. Dale

todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. En movimiento te invade. Estos son los Juernes FM. boy. We're 7th Avenue meets Broadway. Los 70, los 80, los 90 y mucho más. Quiero saludar a esta hora a Juan. Juan G. 1976. Nos escriben arroba la FM Medellín. Ahí estamos en Instagram. Uy, lejos de la programación, es mucho mejor así. Qué buena la programación. Me encanta la nueva programación de los jueves. Listo, Juancho. Ahí estamos, mi hermano, para las que sea. Ahí está con toda esa alegría de ustedes, llevándoles lo mejor de este jueves. Jueves FM 106.9. Amigos, ¿qué tal si nos vamos a esta hora con canciones de Blondie? Blondie va a terminar la hora con Maria, La Guardia con El Mundo Tras el Cristal, una baladita, listo, Cyndi Lauper, All Through the Night, ¿qué les parece, ah? OMD, Orquesta Manovers in the Dark con Electricity, y aquí están los Bee Gees, y su famoso Nine Nine Fever. Soy el Clásico Herrera, ¿cómo tocamos en este jueves después de los originales? Hasta las 12 de la noche. FM.

Todos los jueves en la noche, de 8 a 12. Tu fin de semana comienza en Juernes FM. Go in, stand up.